¿Sí? Sí, sí, del trajín. Cuesta. Cuesta. Pero, sí, pero bueno. Mañana tiene un día de descanso. Mañana... No sé qué voy a hacer. Al colectivo. Pero bueno, tengo una escuela a 10 cuadras, así que tengo que ir sí o sí. Capaz. Ah, bueno. Pero bueno, no sé qué voy a hacer. De acá mañana hay tiempo. No se va a adherir a la gente independiente. No, por eso, no. Antes uno podía adherirse, pero ahora que es presidente del lado... Claro, no. No, tranqui, creo que tranqui. Se necesitaba ganar y se ganó. Uh-huh. Y creo que Arsenal le ganó de esa forma, ¿no? Digamos, es un equipo muy duro, pero bueno. Pero el primer tiempo no me disgustó de Racing. Para mí el primer tiempo lo vi aceptable. Segundo tiempo capaz nos costó un poco más porque, bueno, te juegan los dos. Lo que tiene Racing es que los dos doble cinco, que Gustavo entiende capaz de esto de fútbol, ¿no? Te juegan en línea. Ahora me venís a hablar del doble cinco. Para, hace unos años nosotros jugábamos, siempre se jugaba, llegamos a jugar con doble técnico, López y Caballero, Costas y Maschio. Ahora jugamos con doble cinco. Y bueno, viste, cambian, los tiempos cambian. ¿Por qué no ponen doble arquero o doble nueve? No, yo creo que llegamos a jugar con doble nueve en alguna oportunidad. Yo bueno, después cualquier cosa, eso lo no, yo les quisiera plantear hoy un par de cosas. Se ganó, está buenísimo, se recompuso rápidamente el equipo en el primer partido que pudo del desastre que tuvo en Victoria, que pienso que era más atribuible a que es un equipo nuevo y que además ese día si Tigre iba al casino se le caía una ficha y le cantaban alfombra porque atacó 5 veces y hizo 4 goles. Más allá de eso, tengo una serie de anotaciones, ya pasaron 4 partidos. Creo que hay un discurso para la prensa y otra cosa dentro de la cancha. Racing pregona una idea de juego y algo, pero adentro me parece que todavía no la puede plasmar. Y desgraciadamente, mi humilde opinión es que tampoco tiene los jugadores para plasmarla. Con lo cual, por eso empecé festejando los 9 puntos, porque creo que Racing tiene que hacer puntos, uy, ver si puede ir afianzando algunas individualidades de las nuevas que le están dando buenos resultados. Hay otras que parece que no enganchan, pero bueno, te lo dejo a vos, Luis, cuando quieras hablamos de fútbol. Yo tengo hecha una serie de cuestionamientos después de 4 partidos, buenas y malas. Perfecto. Obvio, hay cosas positivas y cosas negativas. Yo te digo que los 2 primeros partidos decíamos estaba todo positivo, después nos agarró el temblor. Bueno, no, también quedo... fue un partido atípico en Tigre, ¿no? Fue un partido atípico, porque Racing los errores nuestros, por eso nos hacen 4 goles, por errores tontos nuestros, ¿no? De defensa, de medio. No quiero polemizar, pero bueno, dije, con San Lorenzo pateamos 4 veces al arco y hicimos 2 goles. Ya, yo creo que el mayor problema de Racing es hacer un gol hoy por hoy. Sí, que no ayer tiene, le faltó eso. No tiene juego. Y creo que todos los equipos que se le planten con 2 líneas de 4 y a esperarlo, como de alguna manera trató de hacer Arsenal, se va a complicar. Se le va a complicar. Sobre todo en Racing, que está obligado a salir a buscar el triunfo. ¿Cuántos equipos van a venir a la cancha de Racing a atacarlo? 1 o 2 nada más. Sí, obvio. Que también el domingo se puede presentar un partido de que se abra el juego porque ellos... en defensa son casi como nosotros, ¿no? No sé, por lo que uno que estuvo viendo, te juegan con línea de 3, te juegan en línea, Vélez le pasó, le hicieron eso y Vélez le pintó la cara. Que Racing con espacio también te puede llegar a pintar la cara, porque tenés a un Centurión que, para mí ayer no me gustó, ¿no? Creo que era el único que podía... A mí lo único que no me gustó que se calambre, porque me encalambro yo que tengo 50 y pico de años. Bueno, pero viene, vamos a darle. Tenés 19 años. Vamos a darle entre comillas una chapa que dice, bueno, viene sin jugar. ¿Entendés? Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Tengo miedo que cuando. No sé cómo habrá hecho el correr de los partidos y cuando lo necesitemos realmente, promediando el campeonato, esos calambres no se transformen en un desgarro, ¿eh? No creo, no. Esperemos que no. Si no tiene una buena pretemporada, me gustaría verlo. Y no sé si hizo, porque cuando llegó. Llegó a mitad de temporada. Sí, pero supuestamente había empezado a hacerla con su club en Europa, y la verdad es que hoy por hoy, o por la derecha o por la izquierda, según le toque jugar, pero es una de las posibilidades de desequilibrio que tiene Racing. Ayer, cuando el equipo quedó armado con Gastón Díaz de un lado, con Villar del otro lado, con Bou y con Milito, uno decía, ¿cómo va a hacer Racing para hacer un gol? Y bueno, esa jugada cuestionada por mucha gente, por suerte penal, gol, tres puntos. Fue tan penal como el penal de Yui en la cancha de al lado. Y la verdad, ya está. Lo que me interesó es que Milito la puso en el punto a 11 metros y hizo el gol. Y para eso vino, y ese gol fueron dos puntos más para Racing, si no el partido era clavado 0-0. Y creo que es muy importante ir al clásico con los 9 puntos. Si se puede lograr un triunfo va a ser muy bueno desde lo anímico, además de mantener al equipo en las posiciones de arriba. Así que confiado para el clásico del domingo. Quiero primero presentar a la productora del programa, a la goleadora del equipo de cadetes de ayer, que pese a que a sus goles no pudieron obtener una victoria, no sé si en el club Deportes Lomas o en el club San Bonifacio. Porque la verdad que no sé cómo se llamaba el equipo. La verdad que no, yo no quiero ni saber cómo se llamaba el equipo. No, por un lado contentos porque ganó Racing, pero por otro lado, bueno, a seguirla peleando, ¿no? Creo que esto recién empieza y no hay que tirarse para abajo. Son un equipo en formación. Pero perfecto. Nos estamos conociendo, estamos viendo lo que era es. Era una cancha difícil. Hay que seguir trabajando. Lo dice Coca, que lo digan ellos, ¿no? Es un equipo en formación. La verdad que es una categoría nueva para ellas, porque bueno, están acostumbradas a jugar juveniles y cadetes, y bueno, y ahora se abrieron, ¿no? Por el sistema de campeonato que entraron, y bueno. Como las juveniles no pueden tampoco levantar un poquito cabeza, pero bueno, ya van a venir los resultados. Está bien, pero mismo que al vecino del fondo, no se acostumbran a una categoría superior. No, claro, tenés razón. Digo, vienen de una categoría más baja y les cuesta adaptarse a la categoría superior. Y a nosotros, a ustedes les está pasando lo mismo en el... Claro, nos está pasando lo mismo. Pero con trabajo... Yo no me escucho acá, Johnny. Johnny, el operador. Ahí está. ¿Qué es esto? Que puso. Mira. A ver. Esto es música de Japón. Porque para que no me olvide que tengo que saludar al Gus Hanashiro de Los Ángeles, que nos debe estar escuchando en este momento. Y le mandamos un abrazo, un beso, un amigazo, que por ahí más tarde lo sacamos al aire. Porque se me quejó el otro día la transmisión de Racing Sport directamente desde la cancha de Tigre, en la cual estuve hablando con los chicos en la previa, ¿no? En la previa, ahí con Fede Tedesco y con los chicos de ahí de Martín Casal y Sartorio, que también andaba por ahí. Se me quejó que no lo saludaba, que saludaba a las chicas como Cecilia que nos está viendo. Sí, nos escribió que nos puso más allá de Milito. La verdad, Racing no contrató un goleador. A un goleador así es difícil. Y después nos escribió Gonzalo Pérez, que dijo, por favor, basta de Pillú. Es un hombre menos, no marca, no tira un centro bien, se choca con todo, se tira el tiempo y gana fortuna. Y me gustaría web por Acevedo. Abrazos. Ojo con las... Vos dijiste que de Pillú se tira. Sí. Ojo. El partido con próximo partido, y sobre todo Auche, porque nos dirige Rapalini. Ojo, porque eres constructor de piletas, no va a comprar que te tires a la pileta, me parece, por más que le haga propaganda a su... Ella nombró, ¿sabes que Rapalini en el último clásico, el último partido que dirigió a Racing? Sí. Fue el famoso taquito de Agüet. Mirá vos. Sé que no perdimos con él. No, ganó 3 Racing y empató 2. Pero la última fecha, que nos dirigió supuestamente fue el partido con Vélez, que ganamos 1-0 con el gran famoso taco de Agüero. Uh-huh. Así que bueno, que entre Agüero y que haga un taquito ahí y listo, ¿no? Sí, ¿qué le pasa? Y acá, no, me río solo porque nos escribió Sergito. Sergio Muñeco de Muñeco de Nieve. Nos puso siguiendo a Verdad Racinguista. Qué linda bufanda la del conductor, la del pelado puso. ¿El pelado? El pelado. Se ve que está distorsionada la imagen. Está distorsionada la imagen acá. Claro. Y bueno, así bueno, que bueno. Bueno, después le vamos a conseguir una bufanda al muñequito de nieve para que la ponga allá en Bariloche. Sí, que estábamos esperando... Los alfajores. Era hoy que iba a haber Hubo gente que se fue el fin de semana a Mar del Plata y no trajo alfajores. ¿El rojo? No. ¿Eh? No. Gente nuestra, gente amiga nuestra. Después lo vamos a mandar al frente hasta el final del programa, ¿eh? ¿Eh? Vamos a decir, gente que se fue a Mar del Plata y no trajo alfajores. Tin caja. Esa me gusta. Así me gusta. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Vamos. Dale, Gustavo. Vamos, porque quiero... Ya hicimos sociales. Hicimos todo. A ver, vamos. Vamos a ver si hacemos pensar a los hinchas de Racing. A ver, quiero pensar. Acevedo. Sí. Realmente no está cumpliendo con las expectativas. No voy a discutir si se acomodó o no se acomodó al ritmo de Primera División, si es un cambio muy grande pasar de Defensa y Justicia a usar la camiseta de Racing. La realidad es que vino a cumplir una misión importante dentro del equipo, que era crear juego y usar ese pase que ahora se llama entre líneas para poner a los delanteros de frente al arco contrario. Hoy lo tengo en el déficit y realmente me da la sensación que por más apoyo que le quiera dar el técnico, voy a coincidir con el oyente, creo que Agüed va a terminar jugando en lugar de Acevedo porque en estos momentos está en un nivel superior. Acevedo no termina ni de ayudarlo a Videla en el quite del juego de los contrarios, ni en crear juego. Con lo cual pienso que la táctica que usa Coca del 4-4-2 hoy no tiene, vamos a poner un término moderno, el doble 5 creativo. Me parece que Videla solo se está bancando todo el mediocampo de Racing, lo que hace que a veces por ahí llegue tarde o quede descolocado. Está jugando un poquito atrás. Ahora, yo te digo una cosa, son dos características distintas, ¿no? La que tenés con Agüed y con Acevedo. Y pero el doble 5 es como que uno es más de marca y el otro es más de creación. Claro. Yo creo que la mejor demostración de un doble 5 fue el mejor momento de Braña Verón en Estudiantes de la Plata. Braña se mataba, la recuperaba y se la daba 5 metros a Verón. No estoy pidiendo que Acevedo sea Verón, porque aunque me lo hubiesen vendido por YouTube, sabía que no iba a ser así. Pero realmente me parece que Racing ahí no ha encontrado el jugador que pueda acompañar a Videla dentro de ese sistema. Si no, tendría que pensar en jugar, por ejemplo, 4-3-2-1 con un buen enganche. El enganche no lo compramos o no lo conseguimos o lo dejamos ir a Estados Unidos, tal vez. Hablo de Pere García. Dicen que Bonanote también se dejó escapar porque el técnico no lo quería. Yo pienso que Bonanote no es un enganche. Pero no se buscó ni se intentó. Y la verdad que hoy, en la forma en que Racing juega, juega con una línea de 4 volantes y está armado como un equipo que va a tener que llegar por los costados y tirar un centro para el 9 o para Auche. Ayer algunas veces se logró, pero indudablemente necesita más de Centurión y más de los marcadores de punta para poder hacer eso. Ojo, se extrañó muchísimo a Auche de todo partido. Y sí, porque creo que es el primer defensor de Racing cuando ellos tienen la pelota. Creo que Auche es movedizo, es molesto, es chocador, sí, como decimos, no nos gusta cuando define, todo lo que vos quieras, pero bueno, pero me parece que lo extrañó mucho, y Milito también, aunque Milito jugó, para mí, muy bien, uh-huh. A mí me gustó, fue creo el, más que claro, ayer, el más claro de Racing. Ayer Arsenal tenía una táctica muy, muy clara, quedó demostrada. Era pelotazo del arquero de un back central al 9 y ver si la pelaba ahí armaba alguna jugada. Con lo cual Auche me parece que tiene más potencia en poder presionar arriba, pero contra equipos que intenten jugar. Ayer, iba a decir Defensa y Justicia, ayer Arsenal la sacaba del área y la tiraba 50, 60 metros para ver si la peinaba. Mismo me gustó el cumplimiento de Cabral. Me parece que estuvo con Lolo, y Lolo, que es lo mejorcito que tenemos en la defensa, digamos. Y yo creo que las contrataciones, lo mejor son Lolo y Videl. Porque creo que con Tigre no hizo un mal partido. En cancha de Tigre, Lolo, a pesar de que llegaban y hacían los goles, pero... No, creo que el desastre fue Nicolás Sánchez. Sí, Tigre, y la punta de ahí, ¿no? Y lo pagó yendo al banco. Sí. No le dieron una segunda oportunidad a Nicolás Sánchez. No. Y respeto, en ese sentido, lo respeto. No le echo la culpa en eso a Coca, porque Nicolás Sánchez se va a una expulsión. Es el titular, y bueno, lo quiso bancar, y bueno, después se dio cuenta y lo revirtió, ¿no? Creo yo que, bueno, porque siempre la chance hay que seguirse andando, ¿viste? Porque si no, ya, ¿viste? Hay muchos problemas, creo, internos en el plantel. Hay gente que está muy enojada en el plantel, porque había jugadores que estaban jugando y hoy no juegan, ni siquiera concentran. Eso hay que pulirlo, ¿no? No sé ahí, si lo tenía anotado, pero bueno. Ahí quiero hacer un punto. Si Acevedo sigue jugando así, y Cerro va a tener que decir, ¿qué más es Acevedo que yo? Además, lo fueron a comprar, lo pagaron más de lo que lo pensaban pagar. Yo escuché al presidente Racing, las cuotas son en pesos, se van a ir licuando si esto sigue así, pero... Está bien, pero, digamos, no rinde. No, lo que interesa es el rendimiento del jugador, no si lo pagó 1 millón, 2 millones o 10 millones. Pero el sueldo lo estás pagando. No, desde aunque ya. Aunque sea un sueldo bajo. Y además fue un pedido, y realmente ayer la entrada de Bou, discúlpenme, Castro no se va a enojar porque tiene 18 años. No escuché a nadie. Pero se puede enojar hasta Castro con lo que hizo Bou. Y bueno, pero es un jugador que no lo quiso retener Gimnasia Grima de la Plata, que tiene a un técnico como Pedro Troglio que se pasó llorando todo el receso de que no tenía jugadores, de que no le contrataban a nadie. Y alguien que tenía no lo quiso retener. Yo creo realmente que Bou no le puede aportar a nadie. Y bueno, desgraciadamente estos manejos son un poco el punto flaco o el punto débil de Coca. Indudablemente si el equipo suma puntos, está mejor parado que el año pasado, juega un poco bastante mejor que el año pasado, más allá que para mí le falta gol. Pero después cada vez es la misma, me parece, en el mismo sistema que si no te sorprende, digamos, está jugando igual que con su Elía, capaz a veces por momento, a veces tenés el fútbol de no sé. No, intenta más. Sí, sí, obvio. Obvio que es otra actitud, pero también si vos querés intentar tirá, no sé, 5 metros más, capaz que yo no entiendo nada, ¿no? Porque me decís que lo descompensado, no sé, porque capaz que ayer cuidó eso, cuidó el cero, que no lo cuidó con Tigre, no lo cuidó, si yo para mí no lo cuidó Racing, salió con otra mentalidad, otra... Te digo algo. Otra actitud, vamos a ponerle, porque después... Nos hicieron un gol y nos comimos 4. Por eso. Eso pesa en la cabeza de todos, de los jugadores. Y si vos me decís un análisis, y pido por favor que Racing no empiece perdiendo. Hoy por hoy me sigue demostrando que no puede dar vuelta un resultado. ¿Cómo después yo vi que, digamos, me pareció verlo, ¿no? O capaz que me llevó la ilusión óptica que uno puede tener en ese momento en la cancha, que Acevedo, después del gol, fue como que se soltó. Estaba parado y de repente, no sé, recuperó 2 o 3 pelotas ahí, que fue como que se quiso soltar, no sé. Sí, el segundo gol de Tigre llegó en el peor momento, en el mejor momento de Racing de todo sí, el partido. Sí, pero te digo, tampoco no tuvo buenos momentos, porque la verdad que tuvo un par de aproximaciones. Sí. Livianita, de hecho, nomás. De hecho, llegaste a los 36 minutos, recién pateaste por primera vez al arco. Y a los 40 y pico, creo que fueron 2 llegadas. Pero bueno, qué sé yo, fue un partido que no sé, lo jugás otra vez, capaz de la misma manera y no lo perdés. Pues, digamos, lo perdés 1 o 2-0, pero no 4-0. Porque tuvieron mucha efectividad. ¿Entendés? Que Racing... No, eso lo entiendo, y seguramente va a Tigre jugar otro partido y nunca va a atacar cinco veces y hacer cuatro goles. Pero más allá de eso, yo creo que la impresión que da el equipo es que le cuesta mucho hacer juego, que le cuesta mucho concretar los goles, y que además, cuando vaya en desventaja, no va a poder jugar por ahí tan cerquita los dos volantes centrales de los cuatro defensores, va a tener que adelantar líneas, y ahí empiezan a aparecer los espacios. Y el otro día en Victoria, en el segundo y el tercer gol, la defensa de Racing estaba desparramada. Sí. Entonces, bueno, un poco el temor y es eso. Y el lado fue más el lado de la izquierda, ¿no? Ahí tuvimos... Y sí, entre Grimi y Nicolás Sánchez, pero claro, bueno, en el cuarto gol también Pichut se cayó sentado. Lo que pasa que realmente yo lo que le voy a pedir a la gente que pide basta de Pichut es que recuerden los últimos partidos de Gómez. Porque no es cuestión de que está fuera siempre es el mejor. Guay jugó el que vino de Tigre, de Quilmes. Quilmes. Entonces no tenemos otro... Hoy por hoy me parece que con todas sus limitaciones y sus defectos, Pichut es lo más parejito que podemos tener de cuatro. Y un último tema que quería hablar es que ojalá Milito, Saja, Coca puedan hablar con la gente nueva y le hagan entender qué es el clásico de Avellaneda. Que no tengamos esos jugadores que parece que entran a la cancha y sobre todo cuando vamos de visitante, como si fuesen a jugar un soltero contra casado. Los hinchas queremos ganar, nos bancaremos por ahí otro resultado, pero queremos una actitud diferente cuando jugamos contra estos muchachos. Y la verdad que la última vez que fuimos a esa cancha fue lastimoso, no sé si se acuerdan, Camoranesi se quedó pidiendo FAU y así nació el primer gol. Entonces... le pido a todo el plantel de Racing que recapacite, que piensen en la historia de la camiseta que se ponen, que piensen que el club está haciendo muchos esfuerzos para que ellos tengan todas las ventajas que tienen los buenos profesionales, pero que no nos defrauden, sobre todo, lamentablemente, ahora que no podemos ir ni 2.500, ni 3.000, ni 4.000. Tenemos que conformarnos a verlo por televisión. Históricamente, hasta ellos han tenido jugadores ignotos, que se destacan en el clásico, que solamente se destacan en el clásico, como el Baez ese que nos hizo un gol de cabeza, bueno, Miranda, Miranda, un montón de jugadores así que han hecho goles y que no han jugado más en ningún lado, ¿viste? Ni en el country han jugado alguno, creo que no lo invitaron al country. Son la tanda y volvemos con esto que hemos llamado verdad racinguista. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Y como un ángel cuidarás de mí. Para todo el conurbano bonaerense, transmite AM 1470, Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Pichetto pidió avalar el proyecto. El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, señaló que hay que avalar este proyecto porque es un camino voluntario para los que quieran cobrar y consideró que además el Estado tiene que abrir una causa contra el Bank of New York Bonds. Hay que ratificar esta voluntad de que la Argentina quiere pagar y va a pagar, de que la opción es Buenos Aires y vamos a escuchar otras que nos permitan pagar sin que nos bloqueen los fondos, afirmó. Los operarios de Donnelly le piden al gobierno que expropie y estatice la planta. Los operarios de la gráfica Donnelly le pidieron al gobierno que expropie y estatice la planta de producción y la ponga bajo gestión obrera, pero la Cámara Empresaria del sector rechazó la idea de convertirla en una compañía pública o cooperativa. Sileoni, es responsabilidad de los adultos garantizar que la escuela sea un lugar para construir conductas éticas. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, expresó hoy su preocupación por la agresión sufrida por un alumno sanjuanino y remarcó que la violencia escolar es un tema de agenda de su cartera. Nos consternan y preocupan todos los episodios de agresión y violencia física o psíquica que puedan darse en el ámbito escolar. Insistimos en que ante esas situaciones la escuela tiene mucho para hacer y decir. De ninguna manera puede haber silencio pedagógico, manifestó Sileoni. Internacionales. Berlín pide aclaraciones a Moscú. La jefa de gobierno alemana Angela Merkel pidió este miércoles aclaraciones al presidente ruso Vladimir Putin después de que Kiev afirmara que había tropas rusas en Ucrania, indicó un portavoz gubernamental alemán. La inteligencia estadounidense encuentra sus límites en Siria. Al contrario de lo que ocurre en Pakistán, Irak y Afganistán, los organismos de inteligencia estadounidenses se han mostrado impotentes estos últimos años en Siria y hoy enfrentan el gran desafío de localizar a los yihadistas del Estado Islámico. Deportes. Riquelme tampoco estará ante Nueva Chicago. El mediocampista Juan Román Riquelme no será de la partida en el equipo titular de Argentinos Juniors, que el próximo sábado visitará a Nueva Chicago por la cuarta fecha del torneo de la Primera B Nacional y regresaría en el cotejo ante Aldo Sigui en la Paternal. Valencia prepara una oferta irresistible por Teo Gutiérrez, pero en River dice que se queda. El Valencia de España prepara una oferta irresistible por Teo Gutiérrez, pero en River dicen que el colombiano tiene un contrato firmado y no se va, pese a que los rumores de su partida a Europa crecen a cada instante. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Apumaga, Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Desde 1956, para defender y representar los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. www.apumag.org.ar 4121-5149. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Cruzada Renovadora Academia, desde 1985 en la vida institucional de Racing. Y ahora, junto a Claudio Velo en Racing Unido. Nuestra web, www.cracing.com.ar. Otero y Asociados, estudio contable integral, consultores tributarios. Si sos de Racing y de corazón, debes tener un contador de Racing, con sangre celeste y blanca. No dudes en comunicarte con Mariano Otero, tu profesional de Racing. Mariano Otero, @oteroyasoc.com.ar. Teléfono 4222-8855. Si quieres ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Mientras que venimos acá, me acabo de enterar que Ceci Real no sabe hacer tortas fritas. ¿Ah, sí? Sí, así que dice que hoy es un día ideal. Va a aprender, me imagino que va a aprender en algún momento, nos va a traer tortas fritas para un... Estaría bueno, ya tenemos los mates. Espero que no sea en enero cuando haga 30 grados de calor, ¿no? Sí. Tenemos ahí en línea, muy buenas noches, muy buenas tardes allá en Los Ángeles. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo a todos y a los oyentes. Bueno, Gus, un gusto que estés en nuestro programa para compartir esta media hora. No, esto no es Racing Sin Fronteras, pero bueno, en verdad, Racinguista, para nosotros es un honor tenerte. ¿Cómo andás? No, el honor es mío, y ni que fuera famoso, y me llaman, así que bueno, el honor es mío, y se ve que ustedes tienen un reloj, una cosa que no tenemos en Racing Sin Fronteras. Ah, ¿no? No, sí, la verdad que a nosotros nos controlan bastante el tema del horario acá. Don Johnny nos hace señas desde la cabina del operador, nos dice, ya se acerca la media hora, cuidado con esto. Entonces estamos, ¿viste? Nos controlamos un poco, ¿viste? Pero bueno, me gusta a veces escuchar el programa cuando ustedes dicen, faltan los últimos 5 minutos del programa, y después digo, bueno, terminan 5 minutos y me voy a dormir, 5 minutos y me voy a dormir, y resulta que me quedo una hora más despierto con ustedes. Es así, es, sabemos cuándo empezamos, generalmente lo tenemos más o menos establecido, pero cuando terminamos todavía es una incógnita. El micrófono pues me está saliendo distorsionado. Ah, bueno, dale, ahí. Bueno, sí, ahí perfecto. Bueno, hay movimiento político, ¿no? Don Gus, ¿cómo lo está viendo de allá? ¿No te fueron a visitar, no te fueron a tocar el timbre por allá todavía? No, obviamente que no, el tema es, está como está, ¿no? De 17 agrupaciones, obviamente sabíamos que se iba a haber uniones y está bien, claramente hoy por hoy hay una que está definitivamente en punta y las otras, bueno, tendrán que realmente trabajar, porque si no, esto se acabó. Para mí, hay mucho peso en lo que pase con Víctor Blanco, desgraciadamente, o afortunadamente, como sea, según se lo vea, los resultados deportivos van a determinar qué va a pasar con Víctor Blanco, y bueno, y después ahí está con todo eso acomodado, se verá qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, digamos, se lo están disputando varios. Sí, por lo menos, sí. Algunos lo quieren, sí. Otros no lo quieren. Bueno, hay algunas agrupaciones con las que claramente Víctor Blanco no se va a juntar, por ejemplo la de Pablo Podestá, Racing, creo que desgraciadamente para ellos o para quien sea, o afortunadamente para los demás, por ese lado no va a haber ninguna unión. Por eso a veces uno se pregunta, toda esta movida política, se le está dando muchísima manija, hay gente que está poniendo muchísimo esfuerzo en desvirtuar un poquito la figura de Víctor Blanco, por esto que pasó con el representante de Coca y todo eso. A mí me parece que en esta época del año hay que prestar atención a ese tipo de cosas, porque sabemos que hay muchas movidas de representantes, pero también hay que verlo dentro del marco, dentro de la coyuntura que estamos viviendo dentro del club. Sí, digamos, siempre han tenido algo preponderante los... Hola, ¿me escuchás? Estoy. Ah, sí. Para que está entrando una noticia por ahí que ahora la va a leer Gustavo, porque sí, yo no me llega a la vista. Celeste la va a leer, a ver, sí. Dice, me confirman que Víctor Blanco se va a postular a presidente de Racing. Todavía no está definido con quién va, pero hay un preacuerdo con Miguel Jiménez de Unidos por Racing. Todavía queda definir, pero es muy factible que Salvador Azarrad sea parte de esta lista. ¿Quién lo escribe eso? Esto lo puso... ¿Volteni? Sí, lo puso el grupo de Racing Total. Racing Total. Sí, ahí acá. Con Expediente Racing. Sí, con Expediente Racing. Sí, Expediente Racing. Y ahí dice, se espera que el resultado del clásico van a anunciarlo. Blanco busca dejar afuera a muchos dirigentes del 2008 y 2014. Y por eso hay un malestar en algunos dirigentes que ya ven con buenos ojos aliarse con Cuña Libarola. Uh-huh. Es movidita, ¿no, Gustavo? Hola. Bueno, yo lo que le puedo decir es una cosa. Víctor Blanco se va a Europa el martes. Sí. Y no se reunió todavía con Miguel Jiménez. Lejos está de hacer ningún preacuerdo con Miguel Jiménez. Esto les ha puesto mi mano de derecha. Ahora, si después se junta con Miguel Jiménez, es otra cuestión. Hoy por hoy estamos a miércoles 27 de agosto. Sí. Miguel Jiménez y Víctor Blanco, que son las dos únicas personas que pueden acordar cualquier cosa, hasta el color de corbata que se van a poner, por el lado de Víctor Blanco, que Dios sabe por qué agrupación va a ir, y por Unidos por Racing, esas dos personas, que son las dos únicas personas que se pueden juntar y hacer cualquier preacuerdo, no se han juntado. Es más, les digo, que como yo me entero de estas cosas, también es un misterio, ¿no? Pero había una reunión que se había programado a través de allegados para el día de mañana entre Miguel Jiménez y Víctor Blanco, y se pospuso hasta la vuelta de Víctor Blanco de Europa. Así que, por mi parte, no puedo estar de acuerdo con esa información. Sí. Que hay muchas ganas de que Miguel Jiménez, del lado de Miguel Jiménez, del lado de Víctor Blanco, no sé, porque no tengo ningún contacto con gente de Víctor Blanco, no les voy a mentir, pero por el lado de Miguel Jiménez hay muchísimas ganas de juntarse con Víctor Blanco, pero hasta este momento esas dos personas, las dos personas, no se han podido juntar. Sí, digamos, saltó muy ahora, pero yo creo que hasta después del clásico. No se va a saber nada. Nadie va a querer decir nada, ¿no? No, hasta después del clásico todos sabíamos que Víctor Blanco no se iba a expedir. Es más, de Víctor Blanco sabíamos que él, como meta suya, iba a ser más o menos para mediados del mes que viene, que iba a definir su posición. Yo creo que en su corazón, en lo profundo de su ser, ya lo tiene decidido, pero no lo va a dar a conocer. Yo no sé con quién se va a juntar tampoco, y tampoco voy a inventar algo que no sé. Lo que sí digo es que si hay dos personas que pueden hacer un acuerdo entre los que van con Miguel Jiménez y Víctor Blanco, son esas dos personas, y todavía no han llegado a tener ni siquiera una reunión preliminar. Bueno. Gustavo, ¿cuántas listas crees que va a haber? Yo creo que va a haber cuatro. Y yo coincido con vos. Yo creo que va a ir la de Víctor Blanco, yo creo que va a ir la de Pablo Podestá, obviamente la de Cuña Libarona, y creo que va a ir la de Matías Gainza Ernequian. Para. Dijiste, Blanco, Podestá, Gainza y Cuño. Sí. Estás dejando de lado a Jiménez. ¿A dónde lo metemos a Jiménez? Yo creo que va a haber cuatro. Blanco y Jiménez, hay muchas... bueno, Blanco o Jiménez. Digamos esto. Si Blanco se presenta solo, Jiménez lo va a apoyar. Y si pueden cerrar una... No es que Blanco se acopla a Jiménez, sino que Jiménez se va a acoplar a Blanco. Bueno, eso es lo que sé por lo que estoy leyendo, y por lo que me cuentan, creo que es lo que va a pasar. Sí, es muy probable. ¿Cómo lo viste a Racing, Gustavo? ¿Cómo? ¿Cómo lo viste a Racing? Vos que sabés mucho de fútbol. No, yo de fútbol no sé nada. Nada, sí. Yo a Racing lo vi bien, porque lo vi bien a Centurión. El primer tiempo creo que todos tuvimos la impresión de que Racing jugó mejor, pero es porque jugó Centurión. Eso es lo que me parece a mí. No jugó mal. Después del partido que tuvimos contra Tigre, me dejó tranquilo la reacción, al menos la actitud del equipo, eso me dejó tranquilo. Me preocupa un poquito la falta de contundencia, porque si no la emboca Milito, no la emboca nadie. Así que me preocupa un poquito la falta de contundencia. Después de eso, creo que el equipo mostró que le responden al técnico, más allá de todo esto que se habla y el esfuerzo que están haciendo para que le dejen de responder, pero el equipo le está respondiendo al técnico. Así que desde ese sentido veo que hay cierto crédito, al menos para el director técnico. Para mí, en la gente, en el ambiente de la gente, creo que es importante lo que ocurra el domingo. Creo que el domingo va a ser determinante para ver de acá hasta el final cuánto crédito pueda tener Diego Coca a cargo del primer equipo. Sí, yo creo que el domingo son varios pasos. Para nosotros es el paso inicial para ver a dónde podemos llegar. Para los vecinos es salvar el año. Oh, seguramente. Y yo creo que si pierden categóricamente con Racing en esa cancha va a ser muy complicado, pero si pierden categóricamente con Racing, no sé cuánto tiempo más le queda al técnico de ellos. Si Racing puede hacer un buen partido, golpear primero y después poder cuidar la pelota y meterle dos o tres contragolpes, me parece que el técnico no llega al otro fin de semana. Para ellos es tan lapidario, sería tan lapidario, porque no están jugando por nada, saben que no juegan por nada, saben que por un montón de tiempo no van a jugar por nada, juegan estos dos partidos al año, como por mucho tiempo, es lo único que les salva el año. Sí, sí, sí. Así como a nosotros nos costó a varios técnicos el partido con ellos el puesto, yo creo que también del otro lado pasa exactamente lo mismo. Es que a nosotros nunca, si bien es importante, siempre fue muy importante y no tenemos tantos títulos en un montón de años, pero realmente el partido contra Independiente, si bien es extremadamente importante, nunca nos terminó de cambiar la vida. El de ellos es vida o muerte y creo que los jugadores lo tendrían que tomar así, los nuestros, ¿no? Porque creo que en eso hemos pasado durante todo este tiempo, en que era un partido importante, pero no dejaba de ser un partido más. Como decía, yo creo que en perdona, dejamos perdona. Pasarlo a... ¿Cómo? No, perdona, sí. No, digo que como dejamos pasar la oportunidad de pegarle un clavo en el cajón cuando nos tocaba hacerlo, esta vuelta sería bueno que se lo tomen en serio y que realmente le demos una buena bienvenida a la primera y se den cuenta en qué categoría les corresponde jugar para siempre. Creo que ahí coincidimos totalmente. Es más o menos lo que estaba diciendo recién Gustavo hace un ratito, que decía que Saja, Milito, mismo Coca, que le digan que tienen que salir, y yo creo que Milito lo va a hacer. Yo creo que Milito sí lo va a hacer. Salir a ganarlo, ¿viste? Porque bueno, cada partido que pasa, cada partido que juega, lo veo mucho más afilado físicamente. Obvio. Tuve un par de partidos flojitos, los dos anteriores, pero mamita querida, ayer pegó un pique de 65, 70 metros y yo dije, este tipo no llega al minuto 40 del primer tiempo. Jugó los 90 y tenía piernas para poner un penal en el último metro cerca del travesaño. Me está sorprendiendo. Yo en un momento dije, ya hasta de mala leche en Twitter puse, revísenle el Gatorade a Milito, porque no podía creer que estuviera corriendo lo que estaba corriendo. Sí. Bueno, Gus, te vamos a tener todas las semanas acá con nosotros, puede ser. Cerramos el contrato, te mando el contrato por mail. No sé. Yo todavía soy agente. Tienen que hablar con el amigo costarricense Javi López, que es el dueño de mi pase, y así que van a tener que arreglar con él. Para que no se ponga celoso al costarricense, puertorriqueño, bueno, al centroamericano. Lo vamos a sacar a él. Lo sacamos la semana que viene a él, lo vamos a ver. y está muy bien. Y él entiende muchísimo de fútbol, mucho más que yo. Yo lo solía jugar cuando era más joven y cuando podía caminar. Ahí en San Andrés. Pero él, ¿no?, parece que entiende un poquito más de fútbol, porque yo, recuerden, yo quería que venga Auche y estaba desesperado porque venga Auche, y miren cómo terminó. Después de que miré los 20 minutos de Teo cuando debutó contra Boca, dije, este negro es un gordito y miren en dónde está. Así que, obviamente que de fútbol no sé nada. No, porque, digamos, vamos a decir la verdad, vos eras un cinco rústico que lo único que hacía era poner la plancha, ¿no? No. Pregunten. Pregunten, yo soy zurdo, así que pregunten a lo que jugaba yo. Ah, bueno, si sos zurdo tenés un crédito, acá tenés otro zurdo, somos exquisitos. Hay alguno ahí que anda por el mundo Racing y que me conoce y que me vio jugar, así que pregunten por ahí, yo no voy a decir si jugaba bien o mal. Lo que sí sé, obviamente, que no tengo mucho ojo, siendo japonés, obviamente, no tengo ojo para ver talento, ¿no? Cada vez que digo algo, yo le tenía tremenda fe a Bieler, pero sí, una tremenda fe a Bieler, y miren cómo terminó, así que mejor ya no digo más nada. ¿Quién no? Pero bueno, tampoco lo tenía compañía, bueno, me parece. Bueno, Gus, nuevamente, para nosotros es un honor tenerte acá, se va a repetir esto, y bueno, si es cábala me parece que se va a repetir toda la semana, ¿eh? Ah, bueno. No, si es cábala, sí, seguramente voy a hacer todo lo posible y lo convenzo a Fabio, así que bueno. Ayer no llegué a la transmisión porque me quedé con los partidos de handball y llegué cuando terminó el partido. Va, ni siquiera cuando terminó el partido todavía estaba en Lanús, así que iba para el lado de la cancha. Vi las fotos de handball y le di como corresponde un RT a la gente que apoya los deportes amateurs. De la parte política, bueno, ustedes están identificados con una agrupación, obviamente hoy... Que no quita que hablemos con los demás, ¿eh? Así que, bueno, dependerá de lo que pase con las otras y de acá en más va a ser cuestión del candidato, ¿no? Porque él nos manifestó ayer que ya para alianzas y todo eso, él no lo ve, él lo ve más o menos que Racing Unido está bien, nos dijo eso en Racing Sin Fronteras, así que de ahora más es captar la gente que anda por ahí, porque en alianzas y todo eso, por ese lado parece que no va a haber muchas novedades. Por el otro lado, siempre prestando atención, así que ahí cuando se sepa algo, prontamente lo daremos a conocer. Bueno, bárbaro. Te escucho. ¿Cuándo te volvemos a escuchar en el programa Racing Sin Fronteras? Podés tirar el chivo. Sin Fronteras, y gracias por la oportunidad de dar el chivo, mañana a las 22 horas por FM 100.9 Premium Classic, por la página del chatacadé.com, o si no por los teléfonos celulares en la aplicación TuneIn, nos pueden buscar como Chatacadé, y ahí estaremos con Javier Letiz, con Pablo Margolis, con Martín Casal, Santiago Ramírez, Armando Fertita, y bueno, siempre con lo mismo, siempre desde el hinchismo. A veces se nos escapa un poquito la cadena, pero somos hinchas de Racing. En mi caso, ni siquiera soy periodista, no me interesa hacerlo. El lado del no, hoy es nuestro día, ¿eh? Hoy es el día de la radio. Como nosotros no somos ni periodistas, ni operadores, ni locutores, tenemos que usar este día como el día nuestro, el día de la radio. Tal cual, así que bueno, feliz día para ustedes, feliz día ahí para la gente de la radio. Yo lo que le digo al hincha Racing, a los oyentes que tienen ustedes, es que presten atención, siempre hay que prestar atención y siempre hay que recordar en donde cada uno de los que dicen las cosas está parado, ¿no? Hoy está mucho más de fondo con la cuestión del representante, pero esto de los representantes no es nuevo en Racing, ya pasó antes, y no recuerdo que le hayan pegado tanto a un dirigente o a un director técnico o a un representante como se le está pegando ahora a esa gente, así que creo que hay que ser justo. Sí. No está bien para mí, ojo, no está bien, pero mucha gente de la que está hablando ahora mucho, cuando estaba Hidalgo, cuando estaba Pires, cuando estaba Granados, cuando estaba Infante, el de Fox Sports, decían al aire que estaba todo bien, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Entonces, cada cosa en su lugar, y eso es lo que, bueno, yo trato de hacer desde mi humilde lugar, a tantos kilómetros de distancia. Tengo el beneficio de la distancia, que nadie me va a venir a pegar, y aparte a la distancia es más fácil ver las cosas con mucha más frialdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias. Nosotros también criticamos esto, pero no por el tema representante, porque esto lo sagrandan los propios dirigentes de Racing. Yo el otro día, ¿según?, cuando fui a buscar las entradas a Tigre, las credenciales para el equipo, me metí en el vestuario con los jugadores de Tigre y estuve charlando con... Me saludó Galmarini. Vos en Racing no te podés ni acercar. Después de la derrota con Tigre, el domingo, estábamos en el club, que fuimos a plantar unos árboles, con primero, la lluvia. Primero fuimos a la sede, de Hamburg, que gracias a Dios la Virgen, tuvieron un micro para que se desplacen hasta González Catán, ¿no? Sí. Que vino el apoyo por Racing Unido, pero no es por tirar un chivo ni nada, es que el deporte necesita y a veces no quieren que lo ayuden, ¿me entendés? Entonces esas cosas también uno le da bronca en esto del tema de Racing, ¿no? Que siempre estamos con los egos, ¿me entendés? Gustavo, los egos, y hay que dejarlo de lado. Sí, no querían aceptar el micro, ¿viste? ¿Por qué me pasan por encima? Digamos, hay un auspiciante del handball, como es como Racing Unido. Como este Racing auspicia a las chicas de... ¿De patín? De artística. Gimnasia artística. No tenemos tiempo para desarrollar ese tema, pero nos olvidamos del tema fundamental de artística. Que nos han comentado de allá de Villa del Parque. Digamos, no, yo te hablo solamente puntualmente, Luis, y ustedes, yo los conozco hace muchísimo tiempo, sé que hace muchísimo tiempo que todas estas cosas las han criticado junto con nosotros, junto con muy poca gente. Yo hablo de la gente que hoy critica, y 4 años atrás estaba todo bien. Obvio. Entonces hay que tener las cosas en claro. Yo creo que los que hemos criticado desde siempre y hemos marcado estos puntos indeseables que a veces tienen nuestros dirigentes, tenemos el derecho de hacerlo, y todo el mundo sabe que no lo hacemos de mala leche ni por ningún interés político. Eso es lo que a mí me gusta dejar en claro, porque si yo creo que si ustedes son mala leche, ni salgo en el programa, eso está más que claro, ¿no? Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos finalizado este programa de Verdad Racinguista hoy desde los estudios de Los Ángeles y también desde Lanús. Y volvemos después del clásico. Iba a decir otra cosa. No quiero cantar victoria. Vamos Racing, carajo. Y tienen que ser 11 gladiadores que están ahí. Hay que dejar de afuera. Hay que dejar todo. Les pedimos que dejen todo, nada más que eso. Y eso lo vamos a pagar. Lo vamos a aplaudir, que dejen todo. Nos vemos entonces el miércoles que viene a las 8 de la noche en esto que hemos dado de llamar Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Colombia.